Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Una pierna que respira, veneno de serpiente. Doctor Eduardo Duhalde, buen día. ¿Cómo le va, Madalena? Encantado de saludarla. Estoy tratando de influenciar en la dirigencia con éxito en la idea de que tenemos que parir en el 2011 un gobierno de todos, un gobierno en que nos respetemos todos, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. El tiempo se hace el inocente para trabajar el olvido, borrar el sudor frío del alma y el leve sonido de los compañeros en sábanas colgadas de la noche donde pasa entre gentes la conciencia del mundo. ¿No me tiene despierto acaso? ¿No es delirio de amor su no ser? ¿No siembran su mirada de sombra como vieja pasión? ¿No están haciendo un país que nadie conoce? Siempre fueron cómplices de la vida, y todo eso como en sueños o fuegos que se tranquilizaban porque empezó el otoño. Mi tumba no anden buscando porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Los argentinos no tenemos nada que ocultar ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida. Darío Santillán, Luciano Nahuel Arrúa, Jorge Julio López, Costecchi, Claudio Pocho Leprati. Sí fueron repartidos por el tiempo y la historia, diseminados en la tierra, sembrados bajo el sol, cargados de soledad o conjetura, pensativos ante los cementerios de pájaros blancos.